hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Seguimos Más Vale Magazine, segunda hora pasaditas un poco. Sí, nos pasamos. Nos pasamos, no importa. Sí. La verdad, venimos bastante bien con los horarios, sí, siempre. Entregamos a tiempo, eso no hay problema. Siempre hablamos de la justicia y cuando uno dice, ¿qué me importa? Si, no, sí importa, porque el que va a votar una ley, hay una ley que beneficia a todos. Cuando llega un determinado juez, no al lugar, o apelan, como está haciendo Rodríguez Larreta, que apeló estas medidas en contra de los laburantes, en fin. Todas estas cosas que pueda apelar Larreta, la apela porque siempre hay un consejo, un magistrado. Tenemos audios que vamos a poner después del Supremo de la Corte, que hace lo que quiere. Bueno, en este caso hubo una elección esta semana que va a mostrar cómo se distribuye el Consejo de la Magistratura. Con la votación de jueces y abogados empezó a mostrarse cómo será el diseño del poder en el Consejo de la Magistratura, que tendrá una nueva composición a partir de finales del mes próximo. Si bien en los dos estamentos ganaron fórmulas alineadas con la oposición, con Juntos por el Cambio, digo yo, el Frente de Todos logró una, que es Héctor Recalde, que es abogado constitucionalista, viene del sindicalismo, y consiguió una banca. El bloque de consejeros que avaló el lawfare, la persecución y el espionaje, perdió una banca, esto dijo Recalde, el desafío del órgano que se encarga de la selección y remoción de los jueces. Sí, es importantísimo. Atenti, son los que seleccionan a los jueces. No, es enormemente importante. Será, bueno, tiene que salir esta parálisis, dice Recalde, que tiene el Poder Judicial. Hay lugares que no se tocaron nunca. Hay magistrados que cumplieron 75 años y tendrían que haberse ido y no se fueron. Hay otros que se murieron en el cargo con más de 75 años. Bueno, todas estas cosas podrían llegar a cambiar. Vamos a hablar también, esto fue este lunes. Se votaron 4 representantes por los jueces y 4 por la parte de abogacía de los abogados, quiero decir. Claro, porque ese consejo está formado por distintos estamentos. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Ahora, yo lo quiero unir con esto, conectar con esto. ¿Con qué? Con una reunión en un retiro espiritual. ¿Vos querés conectar los jueces? Sí, o... con esto, sí, sí. Ah, vos parece que no, pero Fueron al lago escondido. Esta propiedad que tiene Lewis fue Mauricio Macri. Que yo te dije si se llama, sí, Jerry, exacto, Lewis. Exacto, ese. No. No, ese es Jerry. Es el otro Lewis, que es peor. Ah, Joe, creo. Joe Lewis, sí. Joe Lewis. Joseph. Jueces. Claro, Joseph. Jueces, operadores. Se hace llamar Joe, el viejo. Joe, claro, bueno, pues moderno. Viajaron en un avión privado al lago escondido, donde está este mega millonario británico, amigo de Macri. La trastienda de esto es un secreto que, bueno, se supo. ¿Un secreto? Un secreto se supo. Bueno, ¿pero quiénes son los tipos? Te digo, mira. Juez Ercolini. Uno de los jueces que lideró la ofensiva contra Cristina, el grupo Indalo, que es C5N. Carlos Maíquez, que es juez de casación, alineado con el macrismo. ¿Ese no es de acá, de la ciudad? Sí, exministro de María Eugenia Vidal, hijo de Juan Maíquez, jefe de los fiscales de Cava. Ahí está, el papá. Exacto. Bueno, es la familia judicial. Sí, es la familia judicial, exacto. Ya lo Marcelo sabemos. D'Alessandro, otro que ya tenemos. Pablo Caicials. Juez también, que es de lo contencioso administrativo, que ¿te acordás cuando la procuradora esta populista Alejandra Gil Carbó dijeron dónde vivía, dónde estaban los chicos, dónde estudiaban? Esto lo arrancó este juez, Pablo Caicials, que apareció la nata, que terminó pagando un montón de plata por decir esto, que está mal. Hubo un juicio y lo perdió. Bueno, todos estos, mirá quién también está. ¿Quién? Un tal Tomás Reinke. ¿quién es Tomás Reinke? Es jefe delegado de la CIDE en la época de Stiuso. Leo Bergot también. Todos esos fueron a los de Joe. Claro, se fueron ahí. ¿Qué fueron a hacer? Fueron a un retiro espiritual, dicen ellos. ¿Un retiro espiritual a lo de Joe? Dos concejales de Bariloche y El Bolsón, Roxana Ferreira y Rosana Monsalve, advirtieron el viernes pasado esta reunión. ¿Cómo se hace un retiro espiritual? Bueno, no sé, yo nunca fui. Yo tampoco. Yo nunca fui. Pero creo que hay un cura. No, y el cura debe ser Macri ahí. El dueño. Yo lo veo a Joe con una túnica y el resto sentados ahí con saumerios y música zen. Y hablando y meditando y así, diciendo mantras. Ya que estamos delirándonos, sí. ¿Viste qué lindo es el jardín Zen? Los jardines Zen, sí, claro, ¿los conoces? Claro. Sí, ¿viste, claro, que son con piedras ubicadas en distintos lugares? Sí. ¿No? Hermoso. Con cascada. Imagino que esto también. Porque tiene un lago. Bueno, es el lago del conflicto. Claro, el lago que no deja entrar a nadie. Sí. Otro que apeló a la justicia para que no pase nadie. Claro. La justicia le dijo, tiene que dejar pasar a la gente... Y no, y son amigos, digamos, ¿no? Al final amigos. Fueron un montón. Un vuelo privado. Se consiguió, alguien filtró, uno de los que manejaba el avión, o alguien que estaba en el avión, filtró la lista, y ahí se dieron cuenta. Hay un experto también en ciberseguridad. Para que no se le filtre un mail. Para ver cómo hacer. Estamos hablando de fake news, de toda esta maraña de cosas. Estamos hablando de jueces de la nación, Oscar, de su señoría. Exactamente. Probo, íntegro. Exactamente. Toda esa zaraza. Claro. Que no se puede ser elegido, que no se jubila, que no quiere pagar impuestos a la nada. Exactamente. Bueno, que no solamente hay que serlo, sino parecerlo. No, pero en este caso lo descubrieron. Pero ellos estaban escondidos. Fueron retiro espiritual, no seamos mal pensados. Fueron a comer vegana, no a la carne, no al sufrimiento animal. ¿Dicen eso? Estamos delirando un poco. Ya estamos porque en cualquiera. Es demasiado. Claro, estamos en cualquiera. Bueno, fake news es más o menos así. Sí. Sale alguien a decir que inventa, bueno, por ejemplo, Silvia Barallobre chocó a alguien. Y lo dejó tirado en la calle. Viene. Sí, yo también, sí. No hay madera. Ahí está, tocaste madera. Viene alguien, un juez, un fiscal, casualmente conocido de esta gente, Silvia Barallobre. Vamos a hacer un juicio, vamos a investigar a Silvia Barallobre. Viene el canal amigo con el multimedia amigo. Silvia Barallobre chocó a alguien, lo dejó tirado porque es mala, como dice mala. Cristina es mala. ¿Quién dice ¿Quién eso? Dice? El doctor. El doctor flaquito. Sí. Bueno, se me fue el nombre. Da toda esta vuelta, hay una presentación judicial. No te rías así. No te rías porque nadie te ve. Te reís en voz baja y se me doy cuenta. Me alejo del... Esto es para Araceli. ¿Nelson Castro, dijiste vos? Eso. Ah, no, pensé que lo habías dicho. Esto es para Araceli, ¿no? Araceli es eso, y sí. Cuando estamos nos reímos de cualquier cosa, ¿no? Lo que fuera o no queremos que ustedes escuchen. Claro. Nos separamos del micrófono. Bueno, lo toma el doctor, por ejemplo, el doctor Castro, dice, Silvia Barallobre atropelló y la dejó tirado. Es más, yo recuerdo que me comentaron una vecina que vive enfrente de la cuñada del marido, ¿no?, que ella una vez le pegó una patada a un perro. Y además también le pudo haber contado la señora que vive en la esquina, ajá, que larga a su perro y hace las caconas en la vereda mía, mirá, que yo he protestado por eso, y además le puede contar el de la vereda de enfrente. ¿Viste que yo tengo varias boletas por mal estacionamiento? Tenemos carpetazos. Bueno, hacen toda esta vuelta para que la gente diga, bueno, Silvia Barallobre es un desastre, es una bruja mala, tiene que estar presa. La justicia, si no llega a este estamento, llega un estamento más mejor, digamos, más lógico. No hizo nada, no chocó a nadie, en realidad le pasó raspando y la persona se cayó con la bicicleta porque se agarró un pozo. Claro, tiene nada que ver. Bueno, no importa. No. ¿Por qué? Porque ya dijeron todo eso otro. En el imaginario colectivo, Silvia Barallobre es un desastre. Atropelló, mató y lo dejó tirado. Y huyó. Exactamente. Bueno, es todo esto. Tiene que ver con todo, parece mentira, pero... Es terrible. Estamos repitiendo cosas de un montón de gente que escuchó esto y repite. Decime, el hombre que yo no lo quiero ni nombrar, junto con... Voy a incluir dos, ¿viste? Para no nombrar. Sí. Uno, el riojano, y, sí, y este, el de porteño. El de Tandil. Ah, el de Tandil no es porteño, tenés razón. Tandilense, sí, como el... Bueno, también. Como el salame. El salame, tiene muy buenos salames. Sí, no te rías, sí. Bueno, y acá hay un ejemplo. Si yo no Dale, comería vamos ese a salame. Otra cosa. Bueno, vamos a escuchar otro señor que es, viene de esta Dale, casta política judicial. En el caso Clarín, me excusaré porque creo que hay razones de decoro que así lo indican, aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con la que puedo analizar los casos que se traigan por ante los estrados. Sitio oficial, Bouzat Rosencrantz y Asociados, abogados, nuestros clientes, Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, La Rural, Predio Ferial de Palermo. Doctor, un tema polémico y está vinculado al tema del pago de ganancias por parte del Poder Judicial. La pregunta correcta es, ¿qué jueces queremos? ¿Y cuánto tenemos que pagar a los jueces que queremos para que sean jueces? Carlos Rosencrantz, miembro de la Corte Suprema. Una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que si hay un derecho, otros, individual o colectivamente, tienen obligaciones. Y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos. Ay, ay, ay, Dios. Esto es parte de la, justicia. La lacra judicial. Sí, sí. Digo yo lacra, pero... Bueno, también tenemos para compartir con todos ustedes un tema, un aniversario, uh-huh, en realidad, que de un hecho horrible, luctuoso, que sí sucedió un 20 de octubre de hace 12 años, uh-huh, en el año 2010. Y todos debemos recordar, porque además ha salido infinidad de veces su carita en afiches y en medios de todo tipo, todos debemos recordar la muerte, el asesinato, en realidad, de Mariano, sí, sí, Ferreira. Uh-huh. De él es de quien hablamos y es a él a quien queremos recordar hoy aquí con todos ustedes. Fue un militante del Partido Obrero que falleció de un tiro, de un tiro en el pecho, disparado desde un grupo de afiliados de la Unión Ferroviaria. Sí. Eran afiliados, digamos, fue un tiro, o sea que los afiliados fueron a esta marcha o esta movilización armados. Sí, claro, ¿no? Claro. Partidarios de quien en aquel momento era el secretario general de la Unión Ferroviaria, que era José Ángel Pedraza. Sí. Bueno, este grupo de afiliados de la Unión Ferroviaria le disparó así un tiro franco en el pecho y murió. No fue la policía, de casualidad, podríamos casi decir. Era una marcha de los trabajadores contratados. En donde exigían estos contratados, entre los cuales estaba Mariano, exigían el pase a planta permanente del Ferrocarril General Roca, el que va por el sur. Sí, sí, sí. Como instigadores de este hecho, fueron condenados a 15 años de prisión el ex secretario general de la Unión Ferroviaria, Pedraza, como dije, y Juan Carlos Fernández. Mientras que Cristian Favale y Gabriel Sánchez fueron condenados a 18 años de prisión como autores materiales. Estos dos, Cristian Favale y Gabriel Sánchez, eran los afiliados a la Unión Ferroviaria que le dispararon, que concurrieron a esta marcha de trabajadores armados con armas de fuego, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, la muerte de este joven Mariano Ferreira abrió un canal de lucha y de organización en este tema de la unión ferroviaria, muy, muy importante, por suerte, digamos, lo que abrió su muerte. Eso hizo que se siguiera adelante, que no quedara en la nada. Exactamente, exactamente. Se consiguió el pase a planta, que era lo que reclamaban estos militantes del Partido Obrero, entre ellos Mariano Ferreira. Se consiguió el pase a planta de más de 5.000 trabajadores. Mirá vos, claro. Y puso en jaque a la burocracia sindical. Esto no, no creo que nadie de nosotros lo debe olvidar. No hace tanto tiempo que sucedió esto. Pero bueno, fue un tema que ocupó páginas y páginas y litros de tinta diarios. A punto tal que, les repito, creo que ninguno de nosotros desconoce la carita de Mariano Ferreira. Sí, sí, sí. Bueno, hoy se cumplen 12 años, ¿no?, de esa tarde que conmovió a todo el país, como algunos ha habido así hechos delictivos o crímenes o lo que fuera, que de verdad conmueven y mucho a la gran mayoría, ¿no? Sí, sí, a mí me viene a la memoria Carrasco. Y bueno, también. Colimba, que mataron. Bueno, nadie vamos a olvidar de la carita de Carrasco y lo que pasó y lo que lamentable es como contradictorio y paradójico, pero se consiguió. Pase eso para que se consiga otra cosa. Bueno, por eso fue una muerte, la de este joven, una tragedia, verdaderamente. Sí, claro. Pero bueno, viste, quedó como un héroe. No creo exagerar en el término. Bueno, conmovió a todos esa tarde del 20 de octubre del año 2010. Todos los canales de la tele daban esto, todos. Estaban en todos lados. Igual, de todos modos, recordemos que hace 12 años, donde esta concentración tan brutal que existe hoy de los medios no existía tan así, en realidad. Exacto. Bueno, todos los canales de la tele dieron esta noticia de la muerte de este militante del Partido Obrero que estaba solidarizándose en esa marcha con los compañeros ferroviarios que estaban tercerizados, que sabemos lo que significa tercerizados, no disponen de los derechos de los que son de planta. No, parece una pavada, pero el que está tercerizado no sabe hasta cuándo trabaja. No, exactamente. No sabe si se compra algo en cuotas porque no sabe tampoco hasta cuándo trabaja, no puede reclamar nada porque lo echan, todo, y cobra menos, horas extras. Exactamente. Estás al filo de la esclavitud. Es una de las tantas formas de la precarización laboral que acá se implementa desde hace bastante tiempo. Bueno, el chico este, Mariano Ferreira, participó ahí solidarizándose con sus compañeros tercerizados, y tras el ataque, ¿no?, de esta patota de afiliados a la Unión Ferroviaria, con la colaboración de la gerencia también de la empresa que los contrataba de manera, una empresa privada que los contrataba en este rango. La empresa se llama UGOFE, o se llamaba, no sé si existe o no, liberó de tareas a los miembros de la patota, tanto la conducción burocrática de la Unión Ferroviaria, o sea, pedraza a la cabeza, como la conducción de esta empresa privada, liberaron a esa patota asesina para que hiciera lo que quisiera. Claro, ahí te das cuenta cómo algunos sindicatos, algunos sindicalistas son partícipes necesarios. Exactamente. Cuando conviene, son mafiosos. Para la empresa privada, para algunos políticos de la derecha. En este caso le venía bien. Cómplice de asesinato. Exactamente. Necesito esto. Con la dictadura militar, que el empresario decía, no, tengo 12 de acá, que me están pidiendo aumento, lléveselo. Por eso reconoce, y esto fue lo que se investigó en el juicio, Oscar, que tanto la burocracia, con este tipo pedraza a la cabeza, como la empresa esta, que era la gerencia, que gerenciaba la tercerización de vaya a saber cuantísimos empleados, los dos liberaron a los asesinos, a la patota Marta Cecina, que eran afiliados de la Unión Ferroviaria, sí, claro, para que hicieran lo que quisieran, etcétera, etcétera. En el episodio también resultó herida una otra persona, sí, de gravedad, que fue una, sí, mujer, Elsa Rodríguez, también del mismo Partido Polo Obrero, que quedó desde ese momento en silla de ruedas. Claro. Bueno, y sufrió lesiones serias otro trabajador, tercerizado también, por supuesto, claro, llamado Ariel Pintos. ¿Cuál fue el motivo de toda esta agresión así, sin límite, digamos? La directiva del sindicato se oponía, como se opuso en toda la historia, sí, el sindicato es la Unión Ferroviaria, sí, que tiene más de 100 años, te aclaro, al ingreso de los tercerizados ferroviarios a la planta permanente. O sea, siempre le convino, claro, tener gente por fuera, pero que la es mucho más barato. Mucho más barato. Y además no son responsables son responsables los de la empresa, que son sus empleados. Claro. Ahora, fíjate cómo cierra en este punto. A muchos les habrán dicho, no, porque si ponen en planta esto, planta permanente, nos echan a nosotros. Exactamente. Es pobre contra pobre, otra vez. Claro, claro. ¿No? Porque... como la derecha empieza a buscar este, chivos expiatorios dentro de nuestro nivel, digamos. Laburante como segura, vos, no te lo vas a sacar. Mira, seguramente, si bien es cierto que hasta el secretario general, que era este hombre, me acuerdo de Pedraza, la cara de Pedraza perfectamente, un tipo menudo, petizo y canoso. Mil años sería que estaba ahí en la Secretaría General. Sí, claro, claro. Por lo menos, si bien seguramente han faltado condenas, Oscar, faltado una mayor firmeza, seguramente, pero reconozcamos que fue en Cana el secretario general de la Unión Ferroviaria Argentina. Me podés decir que no es la cárcel común, no importa, está preso. Exacto. No tiene libertad. Así que bueno. Bueno, llegamos a la media hora. Vamos a escuchar una musiquita y vamos con la tanda. Listen to the music. Oh, listen to the music.

viene a raíz de una entrevista que en el 2022, este año, a un tal John Bolton, que fue asesor de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Trump, este loco que le parece gracioso, pero no era ningún gracioso, admitió en una entrevista en la CNN que, entre unas cosas y otras, que había ayudado a planificar el derrocamiento de gobiernos extranjeros. Lo dijo muy suelto de cuerpo. Pero mirá qué novedad. Estaban hablando, vos sabés, ¿te acordás cuando en el Capitolio entraron y se metieron, cuando estaba perdiendo Trump? Bueno, le hablaron de este golpe de Estado y le dijo, no, esas cosas no. En realidad los golpes de Estado no se hacen aquí. Lo deslizó así, sino en otros lugares. Y eso, bueno, es más costoso, cuesta más trabajo. Empezó a dar a entender que él mismo participó de todo esto. Son crímenes internacionales. Recordemos los juicios de Nuremberg. Se metieron en otros países, que esto que sabemos todos, que lo decimos, y hay mucha gente que le parece demasiado. Bueno, este documento, este video, lo hicieron, ya te digo, a ver si lo estoy encontrando, espérame. El documental se basa en datos descubiertos gracias a consultas recientes del periodista de investigación británico Tom Seeker y el académico Matthew Adford, con registros de agencias federales. Y esto ha amparado que los que ellos tienen también, y tienen que cuidarse no violentar ni no impedir la libertad de expresión. El Pentágono gasta, decía el video también, dice este guión, este documental, que el Pentágono gasta en defensa, nada más que en defensa, en avioncito y todas esas estupideces que a uno le gustaban en algún momento, lo que gastan 9 países juntos, y mantiene repartidas 800 bases militares alrededor del mundo. Y claro, si está guerreando, está guerreando todo el tiempo. Esta declaración, bueno, está hablando de, según dices también, los cambios de régimen. ¿Qué es cambio de régimen? Cambio de gobiernos. Estados Unidos, claro, ha provocado en 70 países, después de la Segunda Guerra Mundial para acá, está involucrado indirectamente o directamente en las guerras de Afganistán, que perdió, en Irak, en Libia, Siria, Yemen, Ucrania, también, porque los ucranianos, ¿no? este libertario que está en contra del oso soviético, que no es soviético, no, ahí viene manejado por otro lado. El propio Bolton se ha jactado de haber participado en los intentos que hubo a lo largo del 2019 para derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela. Tratando de instalar, vos te acordás de Guaidó. Pero son unos ases en esto, son unos tipos que saben hacerlo. Sí. Guaidó, sí, el que era el supuesto presidente. El supuesto que se autoproclamaba presidente. El venezolano. Sí. El Departamento de Estado... Perdón, sí. Y que nuestro tandilense lo aceptó. Sí, lo aceptó. Claro, por supuesto. Reconoció. Lo reconoció. Qué bárbaro. Dice la nota también, y lo que dice este documental, es que trata el Departamento de Defensa de Estados Unidos de involucrarse, de hecho se involucra, y tiene el visto bueno o no de algunas películas, como para que el país quede como bueno, como el bueno de la película. Sí. Por ejemplo, te digo algunas películas. Apolo 13. Sí. Bueno. Jurassic Park. Sí. ¿Por qué tiene que ver Jurassic Park? ¿Por qué? Porque hay helicópteros de guerra. Hay portaaviones, hay barcos. Los tipos venden después. Y la banderita yankee. La banderita yankee en todos lados. Las franquicias de James Bond, las películas de Marvel, Godzilla. ¿Qué tiene que ver Godzilla? Hay aviones, portaaviones, submarinos. Todas estas cosas después se venden. Transformers, Soy Leyenda. ¿Estamos escuchando nosotros o afuera sale el audio? Ah, está, listo. Todas estas películas bélicas que, por supuesto, el Departamento de Estado no es que le da plata, pero les permite que vayan a filmar. Hay una secuela de Top Gun, que es Tom Cruise, que hace un aviador, que baila, que es un capo, baila. Banda en enlatados hollywoodenses. Sí, por supuesto. Bueno, pero un dato básico. Uno de estos aviones, F-14, cuesta 38 millones de dólares cada uno. El presupuesto de la película fue de 15 millones. Ajá. Y usan portaaviones, helicópteros, de estos aviones a un montón. ¿Y de dónde salió la plata? Y no, bueno, se los prestaron. Ah. ¿Por qué? Vos sabés que otra cosa que se nota en este, se ve en este documental, es que ¿Dónde está, dónde se empezó a estrenar esta película? Había oficinas móviles de reclutamiento. Ah, bueno, entonces debería... sale el loquito que dice, ¡ah! No, voy, se nota. Deberían poner en los títulos de las películas guión, guión Pentágono. No, no. Sí, deberían hacerlo. Sí, si ponen el guión, le dan el tema. Además de que le prestan cosas. Es que uno le digamos. Presenta el guión, es como si fuera el director. Claro, el productor comercial. Y andás a ver si no lo hace el mismo Pentágono. Diga algunas cosas, claro. Pero cambia los guiones. Ay, qué cosa. Mira, me haces acordar justo algo. No tiene... Hay una película que yo la vi, que es La caída del Halcón Negro, Black Hawk se llama. Fue en el 93, fue un hecho verídico. Un helicóptero es derribado. Y bueno, hay un tiroteo con soldados estadounidenses y somalíes. Es Somalia, estamos hablando de un país con un hambre atroz. Y bueno, lo pusieron como que los malos, los somalíes, los negros estos que te matan y no tienen problema. Negros malos. Claro, ¿no? Son negros malos y narcotraficantes, sí. O terroristas, más que nada terroristas. Sí, sí, claro. En realidad. Lo peor, va. Lo peor. Bueno, esto tuvo que ver el Departamento de Estado. En realidad, el halcón negro, helicóptero. Se llama Halcón Negro, sí, sí. Se cayó por un mal movimiento, que hubo un desastre ahí. Pero bueno, quedaron como que, aparte, no fue un error de ellos, sino que lo volteó estos negros, son terroristas, en fin. Sí, le cambian sí. El argumento a todo. Hay un tal Donald Barruch, que es asistente especial del Pentágono, para los medios de comunicación audiovisual. Ah, o sea, también, bueno, lógico, no deben tener límites. No, bueno, pero ¿sabes qué dijo? Es una verdad que un poco lo pinta de cuerpo entero. No podría comprar el tipo de publicidad que nos dan las películas. Películas, series. Uno se da cuenta cuando hay un modelo nuevo en alguna serie. Marca, no sé qué, Pirulo. Sí. La 4x4 de Pirulo sale la serie policial de no sé qué corno. Y sale el protagonista con Pirulo, el 4x4. Sí, sí. Esto es lo mismo, pero con belicismo. ¿Qué pasa? Venden. Vende a mucho energúmeno, le vende. Mira cantidad de tiro. Inclusive en las películas de ciencia ficción aparecen como Transformers. No, tremendo. Esto lo venden después. Es otro negocio. Tremendo. Y después está la estadística que dice que subió la visión positiva de la. Es todo esto. Fuera del aire también hablábamos, Oscar, de que bueno, esta penetración, uh-huh. digamos, sí, sí. Cultural, esta penetración que no cesa, porque además va detrás de un afán sí. económico, indudablemente, sí. Esto ha existido siempre. Siempre. Ahora mucho peor. Sí. Tienen todos los medios. Más recursos, claro. Claro, claro. Antes era como bastante torpe, digamos. Sí, bueno, sí. Pero con muchísimos más recursos tecnológicos y sí. de todo tipo. Recordemos, los primeros malos para Hollywood fueron los alemanes. Sí. Después los soviéticos, malos. Sí, vestidos de negro. Claro, siempre. Vestidos de negro. Y después los soviéticos, cuando cayó el muro de Berlín, fueron los narcotraficantes. Que son sudamericanos. Son latinoamericanos. Son latinos, sí, sudamericanos. Todo lo peor. Son lo peor. Bueno, va cambiando. Bueno, dale, va cambiando. Vamos. Nos vamos. Nos vamos a escuchar un separador. Claro. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bien, seguimos. Seguimos. Vamos a contar algo lindo ahora. Dale, así con esto nos vamos. No sé cuánto les gusta a todos ustedes que nos escuchan y a vos también, Oscar, uh-huh. La poesía. Mira, no. Realidad. Soy más de leer texto, pero. Novelas. Poesía, novelas. No soy. Sí, texto también. La poesía claro. también es texto, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, hay un festival de poesía. A mí me gusta la poesía, bueno, tampoco podría decir no hay cosas que son fanática. Descomunales, ¿eh? Sí, sí, yo entiendo. Sí, entiendo que hay... Estamos hablando de los haiku hoy, sí, ¿te acordás? Fuera de aire, como otras cosas. Para vos, Araceli, te estamos contando. Ah, para Araceli, que dice, ¿qué estarán diciendo fuera de aire? Bueno, esto. Mirá que yo ya le dije que los iba a grabar y se lo mando. Bueno, ¿cuánto le cobramos? Pará. Se lo vendo, no, obvio. No nos dejes afuera. Sí, sí, sí, sí. No dejes afuera, por favor. Material, está muy buena idea, ¿eh? Material calificado. Con pi, por cuando decimos una palabrota. Sí. Contá, bueno, seguí, perdón. Hay un festival de poesía. Yo sí. te decía que no soy fanática tampoco uh-huh. de la poesía, pero cada tanto se me ocurre leer y algunos que otros libros de poesía tengo uh-huh. en casa. Sí. Bueno, hay un festival de poesía en la ciudad de Rosario. Y me pareció lindo compartirlo con ustedes esto, porque cada vez que uno habla de Rosario estamos hablando de la policía, claro, de terror, del narcotráfico, de todo lo que pasa, de la cantidad de crímenes que hay, bueno, del tipo de vida que se uh-huh. lleva, que de uh-huh. verdad da mucho que desear. Bueno, sí. además de eso, Rosario hace un festival de poesía. Bien. Y hace 30 años seguidos que lo viene haciendo y yo no tenía la menor uh-huh. idea de este festival de poesía. Sí, como pasan un montón de cosas en el interior, ¿no? Este año celebra, o se está celebrando, uh-huh. porque es a partir de hoy hasta el sí. 22, hasta el sábado, hasta el domingo. Sí. Desde hoy 20 hasta el domingo. No, hasta el domingo no, hasta el sábado. Del 20 al 22, sí. claro. Sí. En la ciudad capital, en uh-huh. Santa Fe. Este ciclo que es la trigésima versión, 30 años que se hace uh-huh. esto, se llama, el lema es poesía siempre en uh-huh. este año, ¿no? Sí. Van a participar poetas locales, autores internacionales durante estos 3 días. Hay una multitud de voces nacionales e internacionales y modos diversos de abordar la poesía. Por este motivo, porque va a haber, o los hay, digo que hoy ya está teniendo lugar esto en Santa Fe, estos modos diversos de la poesía, que se me ocurrió traer esto de los haiku. Exacto, ahí está. Bueno, es un festival internacional de la poesía, uh-huh. no es uh-huh. poca cosa, Oscar, ¿eh? Va a haber homenajes especiales, una programación activa, que por supuesto también los invitamos a quienes estén interesados a entrar a la página, que seguramente sí, ahí la acabo de postear, sí. la vas a poner. Sí, ya está. Bueno, talleres, conferencias, uh-huh. mesas de lectura, intervenciones urbanas, bueno, de todo tipo de actividades, todas ellas intelectuales y culturales, bajo este lema de la poesía siempre. Tiene un equipo curatorial, es Ajá. decir, los curadores, que son muchas personas y muy conocidas, sí. que vamos a saltear un poco porque ya estamos apretados de tiempo. Uh-huh. Esto va a tener lugar por primera vez en la Biblioteca Argentina de la ciudad de Santa Fe, que lleva por nombre Doctor Juan Álvarez. Está ubicada en la parte más céntrica de la ciudad y es por un carácter de homenajear en este festival a Álvarez, que hizo y hará tiempos en la cultura rosarina, santafesina y argentina uh-huh. y mundial. Sí. También hay un homenaje a una escritora, y no solo escritora, sino también artista plástica santafesina, que se llamó Beatriz Vallejo, uh-huh. Que ella imaginaba a la poesía. Yo no la conocía, también confieso, y la estuve buscando y me pareció lindo lo que hace, me gustó lo que hacía. Uh-huh. Se cumplen este año 100 años, o se cumplirían en realidad 100 años de su nacimiento, uh-huh. Uh-huh. o sea que nació en 1922. Fue una poetisa plástica también, artista plástica, completa. Pintaba obras. Uh-huh. A partir del año 62, empezó ya con 40 años, empezó a dedicarse también al arte plástico. Según busqué y encontré, parece ser que su obra y su pensamiento, su obra poética, uh-huh. y no solo la poética, sino también la plástica. Revelan que esta mujer, Beatriz Vallejo, tenía un interés muy particular hacia la filosofía y la escritura oriental. Ah, claro. Oriental, estamos hablando de Japón. Puntualmente. Uh-huh. Sí. Sí, hoy intentamos sí. buscar con Oscar a ver si en China estaba no esto, no lo son poemas está. Cortitos, pero no son haiku. No son haiku. No. Bueno, entonces este particular interés por la poesía uh-huh. Japonesa u oriental en general, se me ocurrió buscar lo que es un haiku, que claro. es el tipo clásico de poesía japonesa, sí. además es muy popular, uh-huh. muy popular, y viene de muchísimo tiempo hacia atrás. Consiste en un poema súper breve, sí. Son tres versos, uh-huh. Tres líneas nada más, de 17,000 sílabas, ajá. El total de sí, las sí, tres sí. Líneas. Sí. O sea, es sumamente riguroso sí. En su métrica. Claro. ¿Sí? Y muy son difícil. Tres versos, uh-huh. 17 sílabas en los tres versos, y además en cada verso... Uh-huh. Hay una secuencia de 5, 7 y 5 sílabas. Agarrate, Catalina, con lo que es un no, haiku. Tenés que, no. Agarrate, Catalina. Tremendo. Un papel cuadriculado y vas marcando tremendo. Cantidad de sílabas y que te salga algo. Ahora, cuando uno los lee, suenan no, lindos. Es hermoso. Bueno, no solamente existen los haikus que se escribe con H uh-huh. Y con K, no solamente existen los haikus en Japón. No. Esto se occidentalizó no, claro. Y hasta nuestro Borges ha escrito haikus. Y traje dos de Borges que me parecieron preciosos. Preciosos. Se pregunta el viejo Borges, ¿es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Si alguno tiene ganas de contar las sílabas, sí, están, sí, sí, sí. Están. Esto, eso es un sí, haiku. Se las recuerdo, 5, 7 y 5, y en total 17. Claro. Y un segundo haiku chiquitín. A ver, nos vamos con ese, dale. De la distancia, ajá. Entre la semilla y el sol, comprendo que todo es posible. Mira, toma mate. Muy bien, muy bien. ¿Nos vamos con eso? ¿Te parece? Nos vamos. Gracias, Nacho. Gracias por habernos bancado las dos horas. Hasta el jueves. Chau.